You ready? Oh, oh, me quiere besar. Vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Vio que la puse mal. Y se llama el reggaetón, póngale motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. Y se llama el reggaetón, póngale motivación. Dale, aguanta, chica, aguanta. You ready? La puse mal.